caminaba en el desierto, sin zapatos en mis pies. El agua que bebía quería compartir con aquel que yo veía muy triste junto a mí. Les di, les mostré lo que el amor podía ser. El amor podrá tu corazón cambiar. Pídeselo a Dios, Él te lo dará, Él te lo dará. Sentía cuando pude compartir las cosas tan hermosas que hizo el amor. Más feliz me sentiría si yo pudiera ver nuestros corazones encuentren solo paz y amor. El amor podrá tu corazón cambiar. Pídeselo a Dios, Él te lo dará, Él te lo dará. Él te lo dará. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

las cosas de este mundo no me dan felicidad, pues conocí tu gran amor. Y ahora quiero, Señor, ser como tú. En mi vida ya pasada, muchos logros quise ver, nada bueno encontré. Solo yo me equivoqué. Toda fama que anhelé y cuántas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, Señor, compartir tu grande amor y así seré feliz. Me inviten a triunfar, pues conocí tu gran amor. Y ahora quiero, Señor, ser como tú. Desde ahora, cuanto tenga, te daré a ti, Señor, pues conocí tu gran amor. Y ahora quiero, Señor, ser como tú. Toda fama que anhelé y cuántas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Servirte, Señor, compartir tu grande amor y así seré feliz. Y así seré feliz. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si triste estás, porque el mundo y la vida te han tratado mal. No hay amor y no encuentras la razón. Si triste estás, hoy te digo que el Señor lo ve. Que tu mente no alcance a comprender, hay un lugar y no hay llanto ni dolor. Viviré. Y ahí estarás, si tienes fe, y yo también. Triste estás y has dejado ya de sonreír. Y piensas que es muy grande tu sufrir. Triste estás, hoy te digo, no te sientas mal. Hay un amigo que muy pronto volverá. Hay un lugar y no hay llanto ni dolor. Hay un lugar con Cristo viviré. Estarás, si tienes fe, y yo también. Y ahí estarás, si tienes fe, y yo también. Allí estarás.